privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y haberse prolongado por más de un mes, tormentos agravados por la condición de perseguido político de las víctimas, asociación ilícita, violación y robo agravado. Daniel Adano, Radio Nacional Mendoza, la radio pública. En el debate del proyecto contra la trata destacan en la protección que se impulsa hacia las víctimas. La diputada de la Unión Cívica Radical, María Luisa Storani, celebró que se estén debatiendo en sesiones extraordinarias la modificación a la ley de trata, un pedido que desde su bancada venía reclamando en las sesiones ordinarias, pero no alcanzaron a tener posibilidad de discusión. Esto decía con respecto a los principales puntos de modificación de la ley, que cuenta con media sanción del Senado y hoy podría transformarse en ley. La modificación se avanza sobre todo en un punto muy importante, que es que ninguna mujer a ninguna edad va a tener que demostrar si consintió o no la explotación. Y otro tema importante es la protección del derecho a las víctimas, que las víctimas no solo están protegidas en el momento del juicio, sino que después las tenemos que orientar con tratamiento psicológico, con refugio, con salida laboral, porque ellas mismas cuando terminan de declarar vuelven a sus hogares, donde están rodeadas de vecinos que a lo mejor las son los entregadores, y muchas veces vuelven a las redes. Así que esto también está previsto en un capítulo especial. Escuchábamos a la diputada María Luisa Strani de la Unión Cívica Radical. Se descarta que todos los bloques acompañen en general el proyecto de ley que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores en la jornada del día de hoy. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. Un hombre asesinó a sus dos jefes, un compañero, y se suicidó. El hecho ocurrió en el predio de Transportes Vasco y Sociedad Anónima, ubicado en el partido de Tigre. El chapista de la firma mató a lazos a los dos dueños de la compañía y a un compañero durante una discusión, y tras prender fuego unas oficinas, se suicidó. En tanto, otro empleado que había quedado atrapado por el incendio tuvo que ser asistido por sofocación. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 25 grados 4 décimas, humedad 80%, con cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Han incendiado varios vehículos, ustedes pueden estar escuchando, ahora están lanzando nuevamente gases lacrimógenos. Sí. Y la modalidad que está utilizando la Guardia de Infantería es que vienen en un vehículo y desde el vehículo lanzan los gases lacrimógenos, vamos a ponernos a cubierto, bueno, porque bueno. Están tirando hacia mansalva, y de esta forma es como se está viviendo aquí esta concentración de gente. Hay aproximadamente unas 3.000 personas aquí que en todo momento están lanzando piedras hacia la policía se repliega porque se ha quedado sin gases ya en dos oportunidades. Cuando le traen los gases a la policía avanza con carros hidrantes. Y también esta nueva modalidad que ahora La policía está llegando en unas camionetas Traffic y de esas camionetas están tirando balas de goma y también gases lacrimógenos. Si imagináramos un grupo de 10 argentinos en el año 2001, veríamos a 6 pobres, 2 indigentes y solo 2 de clase media o media alta. Sabríamos que 2 no tenían trabajo, 4 estaban en negro y 2 subempleados. La mitad no contaba con obra social ni con ningún sistema de salud privado. Se enfermaban, así de simple, se enfermaban. Sobre todo los que sufrían necesidades básicas insatisfechas, sin cloacas, inodoros y sin esperanza. De los que tenían más de 25 años, solo el 34,3% había completado o superado el nivel secundario. El resto no. Pero tenían algo en común. Cada uno de ellos debía $3.800, gracias a que la deuda externa alcanzaba los 180.000 millones de dólares. Cada grupo de estos 10 argentinos se multiplicaba hace 11 años a lo largo y ancho del país y delineaba así el mapa de la mayor crisis desde la recuperación de la democracia. El presidente Fernando de la Rúa, sus ministros y funcionarios sumaron anarquía desde el propio aparato estatal. Los bancos, por orden gubernamental, les prohibieron a los zarristas disponer de sus depósitos. El hambre y los saqueos fueron respondidos con cárcel, palos y balas. El estado de sitio dictado por el radical de la Rúa el 20 de diciembre no fue otra cosa que el marco legal para detener a 4.500 personas en todo el país y permitir el asesinato de 36. Pibes y pibas, inocentes, desesperados. 5 presidentes se sucedieron mientras las cacerolas se agitaban al grito del que se vayan todos. Muchos se fueron, pero las víctimas y sus familiares no. Se quedaron a llorar su impotencia y soledad. Hoy, a 11 años de la tragedia, siguen llorando. La mayoría no sabe quién ni por qué mató a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. Y en ese camino, la verdad fue dejando también al desnudo la indiferencia y el olvido. Las víctimas, dije, son 36. 12 en la provincia de Buenos Aires, 9 en Santa Fe, 7 en la capital federal, 3 en Entre Ríos, 2 en Córdoba y 1 en Tucumán, otra en Corrientes y también hay en Río Negro. 7 de ellos eran menores de edad. Los más chicos, Rosa Eloísa Paniagua y David Moreno, que apenas tenían 13 años. El primer condenado en todos estos años fue el policía Esteban Velázquez, quien asesinó en Rosario a Claudio Pocho Leprati cuando gritaba desde la terraza de una escuela: hijos de puta, no disparen, que acá hay pibes comiendo. Pero hay más. Damián Ramírez, de 14, Ariel Salas, de 30. Rosa Eloísa Paniagua tenía 13 y vivía en la ciudad de Paraná. Graciela Acosta, una militante social, también asesinada, tenía 7 hijos. En Capital Federal, Diego Lamaña, Gastón Riva, Carlos Almirón, Jorge Cárdenas, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez. Jorge Cárdenas, quizá lo recuerden, fue fusilado en las escalinatas del Congreso de la Nación. De Gustavo Benedetto podemos decir que a las 4:30 de la tarde del 20 de diciembre estaba en la puerta del banco HSBC de Avenida de Mayo al 700. Allí fue ultimado. Las víctimas, dije, son 36. Todavía Fernando de la Rúa está en libertad. Todavía el radicalismo no hizo una autocrítica de ese estado de sitio criminal. Es más, hoy el radicalismo, en esta fecha, está movilizada junto a Luis Barrio Nuevo, la CGT de Hugo Moyano, los partidos de izquierda que reivindicaban al Pocho Leprati, criticando un país que sin duda, cuando se lo compara con los números que dábamos recién del 2001, es mejor. Si la reivindicación del 2001 hubiera sido aumentar el mínimo no imponible de ganancias, no hubiera habido 36 muertos. Se peleaba por otras cosas. Hoy, 19 y 20 de diciembre, este programa está dedicado a las víctimas y a sus familiares. Y sobre todo para que en la radio pública, o para que esta radio sirva, para sostener las políticas de memoria, de verdad y de justicia. Cambiamos ojos por cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy. Con Roberto Caballero. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Sumate a la familia. Brindemos por la Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 17 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Comunicate. 0810-222-0870. 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Fue anticipo de Mañana es hoy. El gobierno presentó el Persaltum y pidió una rápida solución a la Corte. El ministro de Justicia, Julio Alac, anunció que el gobierno nacional recurrió a la figura del Persaltum para que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios de la Democracia. Además, la Cámara Nacional de Apelaciones concedió el recurso extraordinario presentado por el gobierno sobre la extensión de la cautelar y ahora debe decidir el máximo tribunal. No son correctas las medidas suspensivas sobre leyes de la democracia, afirmó Sabatella. El titular de la AFCA manifestó que el tema de la cautelar tiene que ser destrabado por la justicia porque la norma estuvo un día vigente y reiteró que la ley de medios es constitucional. YPF y Chevron firman un acuerdo de exploración con una inversión de 15 mil millones de dólares. El presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, anunció la firma de un acuerdo con la petrolera estadounidense para poner en marcha un plan piloto durante los próximos 12 meses para la perforación de 100 pozos en dos áreas de Vaca Muerta de producción no convencional que demandará una inversión de mil millones de dólares solo para empezar. La CGT y la CTA opositora marchan con Barrio Nuevo, Bussi y la Unión Cívica Radical. Se realiza en este momento una concentración opositora en Plaza de Mayo que une a dirigentes sindicales, patrones rurales y políticos conservadores. También participará en el sector del PRO de Cristian Ritondo. El líder camionero quiere traccionar a la clase media disconforme, pero los resultados no han sido buenos. Familiares de las víctimas del 19 y 20 de diciembre del 2001 repudiaron la marcha de Moyano y Micheli. Aseguraron que la movilización a Plaza de Mayo se realizará en las calles donde tuvimos que llorar a nuestros muertos en una fecha que no pertenece a un reclamo salarial y que debemos conmemorar de otra manera. La fragata Libertad ya partió de Ghana y regresa a la Argentina. La embarcación ya emprendió su vuelta al país tras dejar el puerto ganés de Tema, según fuentes oficiales. Llegará a Mar del Plata el próximo 9 de enero y podrá ser vista por los turistas. Hoy, durante la mañana, habían arribado al país africano los 98 tripulantes de la Marina. Aprueban la designación de Cecilia Nahón como embajadora ante los Estados Unidos de Norteamérica. El Senado aprobó el pliego por unanimidad en la última sesión extraordinaria del año. La Cámara Alta también le dio el visto bueno a la designación de otros 9 diplomáticos. Subte, principio de acuerdo por el traspaso. Pasó un cuarto intermedio hasta las 16 y ahora en estos momentos se está resolviendo la sesión en la legislatura para discutir la transferencia a la ciudad del servicio de subterráneos. Hay críticas de los metrodelegados. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Ahora sí, sigamos con el programa. Le quiero mandar un gran beso y un reconocimiento, por supuesto, a Fernando Pítaro y Manuel Alfieri, que son los que hicieron la investigación por esa cosita que yo hice al principio, esta mini editorial del comienzo. Es un trabajo que ellos publicaron en Tiempo Argentino, que ha sido muy completo en relación a las 36 víctimas fatales, ¿sí? Asesinatos, ¿sí? Cometidos allí el 19 y 20 de diciembre del 2001. Así que bueno, dicho esto, hacemos un paréntesis y se la tengo que presentar a la señora Lucía Capozzo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lucía. Ay, qué sugestiva estoy hoy, Roberto. ¡Apa! No sé. Roberto, nos escucha mucha gente, le quiero decir. Bastante. Ayer estuve en una fiesta de fin de año que no me la pierdo nunca, porque es la mejor de la industria cinematográfica, para mí, como esto entender. Hay sanguchitos. Que es el museo, no es por eso, es porque el Museo del Cine reúne en Cinecolor a toda la industria cinematográfica alrededor del Museo del Cine justamente y presenta su calendario anual, que no lo traje hoy, pero es lindísimo, esta vez está dedicado a la música y el cine, ya es tradicional, fotos en blanco y negro y bueno, es una fiesta, ¿no? Porque ahí está Leonardo Fabio, Sandro, Libertad Lamarque, bueno, impresionante. Y mucha gente que nos escucha, aprovecho para saludar a las hermanitas Frey, a Diana Frey y a su hermana, gran escucha. Diana Frey es la productora de Esperando la Carroza, merecido este éxito después de tantos años de nuevo, ¿no? Bueno, Roberto. Sí. Vamos a hablar, déjeme hoy, por favor, hablar del 21 de diciembre, porque yo tengo que dar instrucciones a la gente. Sí, me parece. Roberto, sí. La gente está esperando. ¿Qué es esto? ¿La fin del mundo o el inicio de una nueva era? Roberto. Es el inicio de una nueva era. Bueno, para mí, digo. Por eso. Entonces vamos a tener que hablar de eso. Y si nos queda tiempo, vamos a hablar de las Navidades también, ¿eh? Dale, ¿cómo algunos no? Enfoques muy interesantes. Si nos queda tiempo, bueno, nos vamos rápidamente al móvil de la radio pública en Plaza de Mayo. No, ahora no, en un ratito nomás. Porque ahí está. El que escuchábamos en el audio, ¿sí? El cronista, al comienzo del programa, que escuchábamos en el audio, dando su impronta, digamos, lo que sucedía en ese momento en Plaza de Mayo, en el momento de la represión y el estado de sitio, era Gerardo Masocchi. ¿Sí? Ustedes lo conocen, alguna vez ha estado con nosotros aquí en el piso y es uno de los móviles aquí de la radio pública, un gran periodista que aparte acaba de ser elegido delegado aquí en la radio pública, así que le mandamos un gran abrazo a Gerardo, que entiendo que anda por ahí hoy, como hace 11 años en la Plaza de Mayo, pero hoy, bueno, la protesta es por otra cosa. Hoy quieren aumentar el mínimo anual de ganancia, lo cual está muy bien también. Señor Javier Vicente, relator del Pueblo y Militante, ¿cómo anda usted? ¿Cómo le va, Roberto Caballero? Buenas tardes a todos y todas. Vio que ahora está de moda esto de las movilizaciones de los hinchas, ¿no? Sí. Me pregunto. Empezó San Lorenzo, digamos. ¿Los hinchas independientes tienen alguna convocatoria hoy? O está toda la barra brava ahí en Plaza de Mayo. Toda la independiente está toda la barra brava. El fino humor de señor Vicente. Y bueno, y un día llegó el virrey. Un día volvió el virrey. Este no es como Sobremonte, que se escapó y no volvió más. Que se fue con. Perdone mi ignorancia, Vicenzo, sí. Pero ¿por qué virrey? ¿Quién es el rey? El rey en este caso sería Mauricio. Qué pregunta insidiosa. El primero de Buenos Aires. No, vos seguís en la línea de Vicenzo. Que dicen que el virrey es macrista. Y llegó el virrey nomás. Hoy lo presentaron en la cancha de Boca ante 6.000 hinchas que estaban allí esperando por este que es el técnico más ganador de la historia. En estos momentos está en conversaciones con Juan Román Riquelme, que suspendió su ida a Brasil para jugar allí un partido a beneficio. Porque, en definitiva, el virrey lo quiere a Román otra vez como el emblema victorioso para el equipo que está conformando de cara a la próxima temporada. Por supuesto que también vamos a estar hablando del movimiento del mercado de pases. En general, a San Lorenzo le ha ido bien con los chilenos, ¿no es cierto? Pienso Manuel Pellegrini como entrenador. Bueno, parece ser que un chileno, Eduardo Vargas, va a ser el gran refuerzo de San Lorenzo para la temporada que se viene. Apoyo mundial al técnico del club Barcelona, el mejor equipo del mundo, que lamentablemente hoy se conoció que Tito Vilanova está enfermo. Así que vamos a ver los próximos pasos y las próximas horas para el entrenador del Fútbol Club Barcelona. Maravilla, que está en la Argentina y que ayer fue consagrado como el mejor deportista de la temporada 2012. Hoy presentó su pelea del próximo mes de abril y muchas más cosas para todo lo que tiene que ver con la información deportiva del día de hoy. Muchas gracias, Javier. Ahora sí, nos vamos a la Plaza de Mayo. Allí está el móvil de la radio pública con Gerardo Masocchi. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Bien, acá viendo por televisión, digamos, muchos espacios en blanco, digamos, ¿no? Abiertos. Pero bueno, decime vos qué es lo que estás viendo. Sí, la verdad que estaba comentando recién una salida que estaba haciendo en AM del interior, esto precisamente, que teniendo en cuenta, digamos, los convocantes, el aparato que han movilizado, se ven muchísimos claros aquí sobre la plaza. Ahora, Gerardo, discúlpame, sí, que te interrumpa. ¿En este momento está hablando Moyano? Exactamente, está porque hablando Moyano. Acá hay imágenes de gente que se está yendo por Avenida de Mayo. Claro, este es otro dato interesante también para analizar, porque el acto estaba previsto que comenzara a las 18 horas, sí. Comenzó 17:40 con los primeros oradores, y ya esto es el cierre del acto, el discurso de Moyano. Empezó antes porque ya estaban los que estaban y no iba a venir más gente. Sí. Entonces, por eso los organizadores decidieron empezar el acto. Las columnas empezaron por Diagonal Norte, lo que había convocado la CTA y la Corriente Clasista Combativa, Barrio del Pie. Por el lado de Avenida de Mayo, algo muy extraño se pudo ver. El Partido Obrero movilizando junto con la CGT Azul y Blanca. Los partidos de izquierda también vinieron ahí por Avenida de Mayo, adelante de la CGT Azul y Blanca, que fue la que menos gente convocó como columna organizada. Digamos que la de Luis Barrio Nuevo. La de Luis Barrio Nuevo, exactamente. Uh-huh. Es que sobre eso tenemos otro dato. ¿Cuál? No está Luis Barrio Nuevo. ¿No fue Barrio Nuevo? No vino acá. El representante que habló de la Azul y Blanca es Carlos Acuña, el que representa a los trabajadores de las estaciones de servicio. Y estuvimos tratando de averiguar dónde estaba Luis Barrio Nuevo. Uh-huh. uno está presente encabezando la columna gastronómica. Bueno, finalmente conseguimos averiguar dónde estaba. ¿Dónde? Jugando al golf. Ah, en este momento está jugando al golf. Bien, importante. Bueno. Jugando al golf. Está bien, se quiere relajar. Llegó fin de año, es lo que decíamos ayer. Llegado por muy buena fuente. Digo, una persona que de la máxima confianza de él, que se quedó hoy sin trabajo, digamos, porque no pudo realizar el trabajo que habitualmente realiza cuando está el Guerrero. Bien. La columna de camioneros vino encabezada por Pablo Moyano. Hugo Moyano llegó en una ambulancia, como lo hace habitualmente para este tipo de eventos. Ah, ¿que le pasó algo? No, pero para llegar más rápido. Ingresa por atrás en una ambulancia. La cuestión es que muchos ya se empiezan a ir, lo estoy viendo yo desde acá, estamos en una tarima que han colocado para la prensa, bastante alejada del escenario, con lo cual no va a haber contacto prácticamente con gente que están hacia arriba, sí. Y una composición muy rara de los diputados que se han llegado a este lugar. Yo los anoté sin ánimo de generar mucha confusión. Dale, antes de ir a las noticias, decime. Facundo Moyano, sí. Eduardo Amadeo, Omar Plaini y Pino Solanas entre los más destacados. Bien, ¿y diputados radicales no hay? Diputados radicales no llegué a ver porque, ya te digo, bastante complicado acercarse al escenario y lo que podemos ver desde acá, y hay muchísima gente arriba del escenario. Pero estos se dejaron ver así bien de frente, y es la lista que hasta el momento pude armar. Bien, Gerardo, pues, si te parece, retomamos en un ratito, bueno, tenemos que ir ahora a las noticias aquí de la radio, pero retomemos en un ratito, y sí, después te voy a pedir una semblanza de tus vivencias alrededor de lo que fue el 19 y 20 de diciembre de 2001. Escuchábamos el audio hoy de tu cobertura de aquellos sucesos, y me gustaría que me traces un paralelo entre aquello que viste 11 años atrás y lo que hoy estás viendo en la plaza. ¿Te parece? Me parece, dale. Gerardo, un abrazo grande. Saludos. Gerardo Mazzocchi, desde el móvil de la radio pública, en la Plaza de Moyo, está hablando en este momento Hugo Moyano. La gente se empieza a retirar, ¿sí?, por Avenida de Mayo, y tuvieron que adelantar, digamos, el discurso de Moyano, porque la gente se estaba yendo ya previamente al discurso del... Faltan otros, ¿no? Falta Michelle y, bueno, que hablen otros. Ese fue el top de las 6:30. Carla Ruiz, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, muy bien, todo muy bien. Bien, todo muy bueno. Bueno, un ratito estamos dando los teléfonos y todo lo que habitualmente hacemos. Nos vamos rápidamente a las noticias ahora. ¿En las voces de quién? De Silvia Mila y Nancy Deames. Ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 25 grados 4 décimas, humedad 80%. Diputados avanzan en el debate de la iniciativa contra la trata de personas. La Cámara de Diputados continúa debatiendo la reforma a la ley de trata de personas con el acompañamiento de todos los bloques parlamentarios, según lo que se desprende de las distintas intervenciones de los legisladores. Vale recordar que las modificaciones a la ley de trata ya cuentan con media sanción del Senado. Hablamos con la diputada del Frente para la Victoria, Diana Conti, quien sostuvo que la ley de trata necesita el acompañamiento de la sociedad para que tenga resultados. La escuchamos. Bueno, la discusión, la lucha contra el poder corporativo fáctico, bueno, ha sido sin pausa día a día, y eso ha trasvasado al año político. Así que un año de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, con mucha productividad en el Poder Ejecutivo, productividad en el Poder Legislativo, y ahora la mira puesta sobre un Poder Judicial que tiene que democratizarse. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Se expandieron las operaciones de venta en el rubro electrónico. La venta de productos electrónicos registró en el mes de septiembre de este año un crecimiento interanual del 24%. Así lo informó el INDEC por medio de un comunicado difundido en el Ministerio de Economía. Asimismo, en septiembre, con respecto al mes de agosto, la venta de electrónicos mostró un descenso de 13,14%. No obstante, en el periodo acumulado de enero a septiembre, la venta de estos productos registró un crecimiento de 20,3%. De acuerdo a la información del INDEC, el mayor nivel de ventas en el rubro electrónicos correspondió a televisores, equipos de DVD y filmadoras, continuando también con el rubro de heladeras y freezer, como así también equipos de aire acondicionado, lavarropas y secarropas. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. Comienzan mañana las indagatorias en el tercer juicio por crímenes cometidos en la ESMA. Los acusados en el juicio de la megacausa serán indagados por el Tribunal Oral Federal 5. Se trata del mayor proceso de derechos humanos realizado hasta ahora, en el que serán juzgados 68 represores por 798 casos, entre ellos los denominados vuelos de la muerte. También deberá declarar el exsecretario de Hacienda de la dictadura, Juan Alemán, a quien se imputa presenciar las torturas de un prisionero acusado de poner una bomba que aún hoy continúa desaparecida. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 4 décimas, humedad 80%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Y 34, y bueno, sí, confirmado, según Gerardo Masocchi, Luis Barrio Nuevo no está en la plaza, sino que está en este momento jugando al golf. Mientras tanto sigue hablando Hugo Moyano, y según las cámaras de 5N se sigue yendo gente por la Avenida Mayo hacia los micros que están en 9 de julio, seguramente para volver a sus casas. Telma Luzani, internacionales, ¿cómo bueno, estás? Bueno, pasemos un poco. Te voy a decir que de ahora en adelante a Corea del Sur le va a ir bastante mejor. Ajá. Ay, ¿qué hizo? Y ganó una mujer. ¿En serio? La presidencia de la nación. ¿La Cristina coreana? Sí, no, Park Geun-hyun es el nombre. Lo único que tiene parecido a Cristina es que es mujer. Pero después es una conservadora, hija de un ex dictador de Corea del Sur. Y en realidad propone una política bastante distinta a la que tenemos acá en el país. Que habla, por supuesto, de cierto bienestar, pero bueno, ajuste y neoliberalismo es su propuesta. Pero bueno, nueva presidenta, por primera vez una mujer en Corea del Sur. Después les voy a contar algo sobre Chile, porque renunció el ministro de Justicia por corrupción, lo cual significó un cimbronazo en el Partido de Renovación Nacional, que es el partido del presidente Sebastián Piñera. Y también, si queda tiempo, voy a hacer un balance que me hacía acordar bastante cuando vos hablabas, Roberto, en tu editorial. Se va a cumplir el primer año de gestión de Rajoy. Mm-hmm. ¿Y cómo se parece a aquella Argentina que vos describías de hace 11 años atrás? Bien, gracias, Telma. Damos rápidamente, Carla, si te parece, los teléfonos y el Facebook para que la gente se comunique con nosotros. Claro que sí, 4999-8700, nuestra línea nacional 0810-222-0870, y por supuesto participan a través de nuestro muro en Facebook. Mañana es hoy. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Hablábamos al comienzo del programa sobre los episodios del 19 y 20 de diciembre, el estado de sitio, la represión y los muertos, los asesinatos, ¿no? Hubo sobrevivientes. Recordamos que había más de 4.500, 4.700 detenidos en todo el país, pero al margen de eso hubo sobrevivientes. Yo tengo en línea a uno de ellos, es el Toba García. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Toba? Roberto Caballero, te saludo aquí desde la radio pública. Roberto, ¿cómo estás vos? Bien, un placer escucharte. Y bueno, tratando de hacer un poco de ejercicio de memoria, ¿no?, de lo que fue aquel 2001. Así que quería conocer tus impresiones sobre esta jornada después de 11 años. Bueno, después de 11 años, o sea, hay sensaciones entrecruzadas, obviamente. Uh-huh. Yo participé conjuntamente con muchos argentinos de un derecho que nos asiste constitucionalmente, que es el derecho a protestar y a manifestar. Uh-huh. Y ese trágico día, estos dos trágicos días, del 19 y el 20 de diciembre, fueron asesinados 39 argentinos. Yo estaba haciendo una cuenta, fíjate vos, la dictadura militar tuvo un periodo de 2.520 días, sí, en el cual desaparecieron más de 30.000 compañeros. haciendo un reconto, una pequeña cuenta, me da que por día secuestraron, torturaron a 11 personas. El gobierno radical encabezado por De la Rúa en 2 días asesinó a 39 argentinos. Uh-huh. Estos son números, pero cada uno de los 30.000 y compañeros desaparecidos, torturados, y los 39 argentinos que murieron en ese día, hoy siguen reclamando justicia. Uh-huh. Las sensaciones son variadas. Uno lucha porque esa bronca, esa impotencia, no se convierta en odio. Por eso es que de repente seguimos reclamando justicia, claro. Una justicia que hasta el día de hoy no fue negada. Uh-huh. A mi lado murió Márquez, un militante peronista. ¿En la escalinata del Congreso? No. Esto fue en Sarmiento y la 9 de julio. Sarmiento, el que murió en Congreso fue Córdoba. Tenés razón. Y al lado mío, hacia mi derecha, fue herido de gravedad Martín Gali, un muchachón de... Lo digo esto, muchachón, con todo respeto, porque yo estoy en los 60 años. Uh-huh. Fue baleado en la cabeza. Y es el día de hoy que ese proyectil está dentro de su cerebro y dentro de su memoria. Mm. Esas sensaciones se potencian cuando una fecha como hoy uno tiene que soportar que, por ejemplo, la Unión Cívica Radical adhiera a una marcha que no voy a discutir en este momento los reclamos, uh-huh. pero sí sé positivamente que responde a intereses sectoriales. Y esa misma Unión Cívica Radical, que hace 11 años estamos esperando por lo menos una autocrítica sentida por los homicidios cometidos, hoy va a marchar por las calles de Buenos Aires. Uh-huh. Tal vez obviarán pasar por esos lugares donde nuestros compañeros fueron asesinados, pero ya, o sea, su impronta está ligada a la sangre de argentinos que fueron asesinados. Uh-huh. Comenzaron el gobierno con 2 muertos en Corrientes. Sí. Si hacemos memoria, sí, sí. Ese fue el debut del gobierno radical. Y se fueron del gobierno con 39 muertos y cientos de heridos, algunos de ellos de extrema gravedad, que hoy transitan los días en sillas de ruedas. Uh-huh. Esas sensaciones que vos me hablás son entrecortadas. O sea, yo provengo de una familia de origen indígena. Uh-huh. Y he estado vivenciando el reclamo de justicia histórica de parte de mi abuela. Murió reclamando justicia. Sí. Mi madre, con una hija desaparecida, murió reclamando justicia, y espero que mis hijos no tengan que seguir el derrotero de nuestra familia, que es seguir vivir pidiendo justicia. Espero que la justicia, una vez por todas, en este país, sea realmente justa y pueda tomar decisiones y fallar a favor de aquellos que terminamos siendo las víctimas. Uh-huh. Me queda un poco de temor en cuanto a eso, después de lo que ha sucedido en Tucumán. Sí. Y yo voy a ser padre nuevamente. Uh-huh. Y realmente espero no tener que cuestionarme si hice bien en traer otro ser a este mundo, donde la justicia cada vez, salvo honrosas excepciones, sigue siendo parte de una corporación que tiene privilegios y que falla en función de defender sus propios privilegios. Tobá, me sumo a tus palabras, creo que no puedo agregar nada más. Te mando un fuerte abrazo. Hoy abrimos el programa con una editorial recordando los sucesos. Me parece que es esto, ¿no? Hay que mantener viva la memoria. Y creo que también, como vos decís, hay que democratizar la justicia para que llegue, y que llegue en tiempo y forma, ¿no? Porque la justicia que tarda deja de serlo. Y ojalá que De la Rúa realmente responda por esos crímenes. Sabemos que se reabrió, ¿no? Digo, la investigación estuvo prácticamente en riesgo de ser cerrada. Así que ojalá que todo esto haya servido para eso, al menos, ¿no? Para que haya justicia con las familias y con, en realidad, con todo el pueblo argentino, ¿no? Cuando hacemos el ejercicio de memoria de irnos 11 años atrás, sabemos de qué estamos hablando, por lo menos una inmensa mayoría de este pueblo que la sufrió y la padeció. Así que te mando... Sí, decime. Yo te quiero decir algo más. Nosotros, como familiares, fuimos recibidos en su momento por el ex presidente hoy fallecido, Néstor Kirchner. Sí. Y él, en un acto con mucho dolor, pero también con un aire lleno de la voluntad de seguir luchando, presentó un proyecto de resarcimiento a las sí. a los familiares de las víctimas. Sí, sí, sí, sí. Y ese proyecto nunca tuvo estado parlamentario. O sea, no solamente tenemos que hablar de la justicia, sino tenemos que hablar de aquellos que en nombre, ocupando la banca que el pueblo argentino en su conjunto los ha favorecido con ese honor, no han sabido dar también hoy en respuesta a los reclamos de los familiares. Esperemos, y creo por mi forma de pensar, soy muy optimista del futuro, y creo que tenemos una patria grande, una patria con dignidad, y llegará el momento donde la justicia, tarde o temprano, se va a hacer presente. Adhiero a tus palabras, hay que democratizar la justicia, pero eso lo tenemos que hacer en conjunto. Todo el pueblo argentino, todo aquel bien nacido, ¿no?, tiene que todos los días agregar su granito de arena desde el lugar en que esté, en que le toque estar, para que esto sea una realidad. Ya no por nosotros, ya no por nuestros caídos, por nuestros muertos, sino por todo lo que va a venir. Te agradezco mucho este espacio que me diste, y bueno, acá estamos, seguimos en la lucha. Y nosotros también acá estamos, te mando un abrazo. Igualmente para vos y para tu gente, para tus compañeros de trabajo, lo mejor, y que tengan buenas fiestas. Igualmente. El Toba García, sobreviviente de la represión en la jornada del 19 y 20 de diciembre del 2001, escuchábamos su testimonio a 11 años de aquellos sucesos. Y la tengo en línea ahora a Adriana Ochoa, que es la prima de Gustavo Benedetto, es una de las víctimas, sí, también de la represión el 19 y 20 de diciembre. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo te va? Roberto Caballero te saluda desde la Radio Pública. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. Bueno, estamos recordando, sí, los sucesos y los episodios del 2001, y tratando de entender, digamos, qué fue lo que sucedió en aquel momento, y tratando de entender en qué situación estamos hoy parados, ¿no? En una fecha que debería, y creo que es verdaderamente significativa cuando hablamos de qué es la democracia, de qué es la libre expresión de un pueblo, de qué es una falta autocrítica también de cierto sector del radicalismo que nunca se ha autocriticado por declarar ese estado de sitio y asesinar a nuestros compañeros, ¿no? Sí, claramente es muy importante esto último que vos decís. Amplios sectores del radicalismo como que no reconocen y como que no asumen la responsabilidad que tuvieron esos días con el estado de sitio y luego con los muertos, ¿no? O sea, en ningún momento ellos, siendo en ese momento parte del Estado, ni se hicieron cargo, ni nos pidieron disculpas, ni contribuyeron absolutamente en nada, incluso en la investigación, ¿no? Siempre trataron de deslindar sus responsabilidades, miraron para el otro lado, incluso el expresidente de la Rúa, que en cualquier momento queda absolutamente libre de culpa y cargo luego de haber sido, ¿no?, el que ordenó el estado de sitio, y en definitiva era quien conducía el gobierno, y sí, parece que nada, ¿no?, como si no hubiera sucedido nada, no hubiera habido muertos en todo el país, no hubiera pasado lo que pasó. Sí, esto quizá es lo más chocante de todos estos años, ¿no?, porque se supone que en un punto la democracia, que hoy ya tiene 29 años, debería tener a estos que fueron dirigentes, estamos hablando de un presidente, ¿no? Algún tipo de autocrítica en relación a estos sucesos. Y también es cierto esto que esta fecha hoy se está en realidad usando para una movilización en la plaza. Bueno, yo hoy escuchaba a algunos familiares que se reunieron para criticar por lo menos la oportunidad de la fecha. No sé si vos estabas allí entre estos familiares. Sí, sí, yo estuve ahí y claramente lo que dije es que el hecho de que eligieran esta fecha justamente para manifestarse, ¿no?, cuando el escenario político y económico del país es absolutamente diferente, más allá de los legítimos reclamos de los trabajadores, elegir una fecha como hoy es una afrenta a la memoria, no solo de los muertos del 19 y 20 de diciembre, sino de la memoria de todos los argentinos. Porque la construcción de la democracia no fue algo sencillo y creo que caminar las calles donde se derramó la sangre de tanta gente en el día de hoy me parece por lo menos una falta de respeto y por parte del radicalismo un acto de descaradez absoluta. Adriana, te mando un beso gigante. Sabes que puedes contar con nosotros, con este espacio, con la radio, para seguir exigiendo lo que todos queremos, justicia. Te mando un beso. Te agradezco muchísimo. Gracias por acordarse de nosotros, porque a veces hay muchas personas que quieren olvidarse de esto, porque como decía anteriormente el compañero... Néstor Kirchner, Néstor Kirchner con toda la voluntad del mundo se reunió con los familiares, presentó un proyecto de ley, pero parece que tenían que hacerse cargo en su momento de llevarlo adelante para por lo menos resarcir en algo, ¿no?, a las víctimas, porque los muertos no van a volver. Nadie se hizo cargo, ¿no? Parece que llegar al poder es sencillo y olvidarse luego de las responsabilidades que hay que cumplir es mucho más fácil aún. Vamos a tomar desde el programa esa bandera, si te parece, para exigirlo y para ponerlo en estado parlamentario lo más urgente que se pueda, por lo menos desde este espacio que es Mañana es Hoy. Adriana, te mando un beso gigante. Muchísimas gracias. Un abrazo. A vos. Era Adriana Ochoa, prima de Gustavo Benedetto, una de las víctimas fatales, uno de los asesinados, de la represión del 20 de diciembre del 2001, ordenada por Fernando de la Rúa, presidente radical y del que el radicalismo todavía no hizo ningún tipo de autocrítica. 18:49, tenemos una noticia muy importante, nos vamos rápidamente a un flash. Argentina se informa. Último momento. Se conoce la sentencia contra represores que actuaron en el denominado circuito Camps. Tomamos contacto con nuestra compañera Mariela Tugendman. Sí, exactamente. Justo en este momento se está diciendo que hay prisión perpetua para Rodolfo Aníbal Campos, oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y también se siguió prisión perpetua para Jaime Smart. Se dijo que es delito de genocidio. Corresponde a la pena de delito de lesa humanidad para todos los 26 acusados. Escuchamos ahora las cuatro acusaciones. Por resultar autor directo penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por haberse cometido con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas y con un medio idóneo para crear un peligro común, reiterado en tres oportunidades en perjuicio de Roberto César Portillo, Eduardo Mendiburo Elicabe y Juan Carlos Peiris, homicidio doblemente agravado por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado en 12 oportunidades en perjuicio de Luis Alberto Ciancio, Héctor Hugo Malnati Salazar, Mónica Graciela Santucci, Roberto Aníbal Ibáñez, Carlos Guillermo Williams, Patricia Dillon, Juan Carlos Mora, Guillermo Ramón Sobral. Reiteramos que se está dando la sentencia para Miguel Echocolás, el subcomisario a cargo de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Son en total 26 represores, 3 murieron durante el juicio oral. Quienes están dando la sentencia, así que bueno, nos volvemos a comunicar en un rato. En La Plata, Mariela Tugendman, en Nacional, la radio pública. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142 durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Nacional, Radio Pública. Las fiestas son más divertidas en Nacional. La Radio Pública. Viernes 21 de diciembre, 21 y 30 horas. Alfredo Pino y los hermanos Butaca despiden el año junto a dos invitadas de lujo, María Volonté y Mavi Díaz. La Peña del Colorado, Güemes 3657 Palermo. Reservas 4822-1038. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 52 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves, 150 pesos. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Regala libros. Regala El Cocinero Científico, cuando la ciencia se mete en la cocina, de Golombek y Schwarzbaum. Público siglo XXI. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Radio Nacional, la radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. La radio pública. La radio pública. Tiene valores. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Señor Horacio Mármure, felicidades, sí, felices fiestas. Debe ser por lo gordo que me dan a hacer a mí estas cosas. mañana serán discos, ¿quién le dice? Tengo regalos para los oyentes que gentilmente la gente de Planeta, que es MC y un par de Planeta MC y un par de sellos más, Shakes Barral y eso, sí, nos mandaron para sortear entre todos nuestros oyentes. Íbamos a hacer dos por hora, pero dijimos que era poco, así que vamos a hacer cuatro en todo el programa. ¿Cuatro en todo el programa? Sí, dos por hora, cuatro en todo el programa. Bien. Claro. bien. Pura de verano. Vamos a sortear cuatro libros entre nuestros oyentes. El primero se llama de La muerte lenta de Luciana B., de Guillermo Martínez. Un thriller policial muy interesante que se está haciendo película con Darío Grandinetti, si mal no recuerdo. Así que recordemos que Guillermo Martínez, aparte de matemático, un montón de cosas, ha dado grandes novelas. Excelente libro. Crímenes de Oxford, que se hizo película con la dirección de Alex, sí, de la Iglesia. Sí, sí. Vamos a eso. La Argentina Crónica, historias reales de un país al límite, con un prólogo de Martín Caparrós y selección de Maximiliano Tomás. Son ni más ni menos que un montón de crónicas alrededor de personajes de la Argentina, entre los cuales está Pepita la Pistolera. Ah, mira. Un día en la vida de Pepita la Pistolera. La de Mar del Plata. Exactamente. Seguimos con autores argentinos, en este caso un tipo extremadamente prolífico que ha hecho montones de libros de los más variados géneros. En este caso estoy hablando del señor César Aira y una novela que se llama La Villa. Ajá. Es increíble esta novela, la verdad es que es muy, muy interesante. César Aira, insisto, un tipo que va de lo fantástico al grotesco a varios lugares, eso. Y finalmente, desde México nos llega Las recetas secretas de Frida, de Alexandra Sheyman. Esto fue premio Planeta Casa de las Américas 2009, finalista. Mezclando el fantástico y lo biográfico, cuenta el libro de Hierba Santa, que era el... ¿Eso es comida? No. Frida Kahlo anotaba en un libro que le puso, el libro de Hierba Santa, todo lo que era el banquete del Día de los Muertos. Y a partir de todo eso y de la vida de Frida Kahlo y un montón de cosas más, Alexandra Sheinbaum genera una novela muy bonita. Ah, es una novela. ¿Pero hay recetas o no hay recetas? Sí, hay recetitas al final de cada capítulo. Al final de cada capítulo. Hay recetitas difíciles de realizar, Roberto. Bueno, ¿no? O sea que si esperó hasta esta hora ya sabía que podía llevarse el gordo de Navidad. No, los regalitos de Navidad, ya estábamos ahí frente a las natividades cristianas, en un ratito nomás. Bueno, ya los que quieran, mandan los últimos tres números de su DNI, participan del sorteo y se lo llevan a su casa y leen este fin de año lindas cosas para leer. Señor Javier Vicente, buenas lectura tardes. Lectura de verano es esa. Sí, lectura de verano, por supuesto. Ah, va, demos los teléfonos, ahí está, demos los teléfonos, claro, a bajarla. Sí, 4999-8700, también al 0810-222-0870, dejan los últimos tres números de su documento. Bien, y ahora sí, Javier, dame una cortita de deporte. Bien, lo decíamos que, sin lugar a dudas, la noticia del día fue la asunción de Carlos Bianchi como nuevo entrenador Xeneize. Fue presentado en la Bombonera, primero en la sala de conferencia de prensa, donde estaban los periodistas. Me sorprendió que ningún periodista le preguntó por las cifras que va a ganar. Bueno, qué sé yo. A vos te sorprende cada cosa, querido, dale. No, ya la diste vos ayer. Siempre mienten. Escuchan Radio Nacional, todo el mundo sabe. Mienten. Y loco. Bueno, pero vamos a escuchar a Carlos Bianchi en el momento de la conferencia de prensa. Después salió a la Bombonera y había 6.000 espectadores esperando. Más que en la marcha. Sí, sin duda. A ver, Bianchi, ¿qué decía? Me da placer volver acá a Boca Juniors, la tercera vez, como dijo Daniel. Como tengo la costumbre de decir, uno no se da cuenta qué riqueza tiene cuando maneja su tiempo. Y yo tenía que dejar de ser propietario de mi tiempo y alquilárselo a un club. En este caso es Boca, donde he firmado por 3 años, sabiendo muy bien que los resultados acá son la exigencia pura, por haberlo vivido ya anteriormente, pero en todo caso estaremos dispuestos como para dedicarnos a trabajar para que Boca Juniors pueda estar entre los mejores de Argentina y los mejores de América. Bueno, ahí bien, está. Ahí estaba Carlos Bianchi, que ya a esta altura del día está trabajando concienzudamente para armar el equipo, y lo primero que hizo fue llamarlo a Román, ponerse en contacto y ver si puede solucionar entonces el regreso de Juan Román Riquelme al equipo, y con ello también un par de refuerzos más, porque está ahí al caer la posibilidad de que regrese el Cata Díaz, que está en España, y lo mismo con el Burrito Martínez, que está en estos momentos en San Pablo, allí en Brasil. Lo cierto es que volvió Bianchi, el técnico más ganador de la historia, Xeneize, y los hinchas de Boca ya se ilusionan con los pasaportes rumbo a Japón para jugar todas las copas internacionales. ¡Ay, qué exagerado, Vincenzo! Bueno, soñar no cuesta nada, la verdad, ¿no? Soñar no cuesta nada, pero es cierto que hoy llevó más gente que Moyano, el virrey. Recuerden que se presenta como técnico de Boca el día 13 de enero en Mar del Plata por el torneo de verano frente al Racing Club de Avellaneda. Bárbaro. Bueno, nos vamos a las noticias de las 7 de la tarde. ¿En las voces de quién, Carla? De Silvia Mila y de Nancy de Andrés. Ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, temperatura 25 grados 4 décimas, humedad 80%. En Formosa, temperatura 35 grados 1 décima, humedad 47%. Reiteramos, la justicia declaró como genocidio los delitos de lesa humanidad cometidos en el denominado circuito CAMPS. Tomamos nuevamente contacto con nuestra compañera Mariela Tugendman. Sí, así es. Hasta el momento van 4 condenas perpetuas para este Colás, también para el viceministro del gobierno, Osmar, y 2 militares más. En este momento el Colás lo sacaron del lugar que es andando de Carlos García, oficial principal de seguridad de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y son citas legales. Sexto, condenar a Domingo Almeida de las demás condiciones personales sobre autos por resultar autor directo penal. penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente agravado por haberse cometido con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado en 22 oportunidades, en perjuicio de Guillermo Abel Almarza, Héctor Federico Bacchini, Héctor Carlos Baratti, José Roberto Bonetto, Luis Alberto Sánchez. Recordemos que son 26 los represores acusados de 280 víctimas y vamos por el sexto. En La Plata, Mariela Tuberman, Radio Nacional, la radio pública. Gremios y partidos de la oposición se movilizan a Plaza de Mayo. Tomamos contacto con nuestro compañero Gerardo Masocchi. Finalizó ya el acto convocado por la CGT Azul y Blanca, la CGT que lidera Hugo Moyano y la CTA. Las columnas se van retirando ordenadamente por Avenida de Mayo, Diagonal Norte y Diagonal Sur, y la Plaza de Mayo ya ha quedado prácticamente vacía. Cuando se retiraban algunos de los dirigentes, hicieron declaraciones a la prensa después de que pudo acercarse hasta el lugar, porque había sido bastante dificultoso el ingreso al lugar. Hugo Moyano se retiró como vino en una ambulancia y acompañado por su custodia, pero el secretario general de la CGT que lidera Moyano, Guillermo Pereira, calificó en diálogo con la radio pública de positivo a esta convocatoria que realizaron en Plaza de Mayo. El balance es altamente positivo, principalmente por los discursos que han venido realizando, realizaron esta tarde, tanto el compañero Acuña, el compañero Moyano, el compañero Mecheri, que han seguido la línea del reclamo permanente que tiene la gente de la Confederación General del Trabajo, que es la agenda de todos los trabajadores. Hubo una pequeña columna de los trabajadores radicales y también se lo pudo ver cerca del escenario, pero se retiró rápidamente, a Ricardo Alfonsín. En Buenos Aires, Gerardo Masocchi, Radio Nacional, la radio pública. 80 familias fueron evacuadas en Misiones por el desborde de arroyos a raíz de las fuertes tormentas. Lluvias que alcanzaron los 206 milímetros de agua en 10 horas en Posadas duplicaron los registros históricos de todo el mes de diciembre. La fuerte tormenta comenzó a las 23:30 de anoche y provocó muchos daños inmateriales, el anegamiento de calles y el desborde de los arroyos Vicario, Antonica y Mitre. El intendente de Posadas, Orlando Franco, anunció que se va a trabajar en la canalización de este último arroyo, principal causante de las inundaciones. El tiempo. En Formosa, temperatura 35 grados, una décima, humedad 47% con cielo cubierto. En Buenos Aires, temperatura 25 grados, cuatro décimas, humedad 80%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. ...19.05... Hay una editorial en esta hora, porque habitualmente, bueno, lo hacemos a las 7, pero hoy arrancamos el programa con un editorial, así que ahora vamos a seguir con el programa habitual, pero le voy a dar antes la palabra al señor, sí, don Horacio Marmuret. Bueno, muchas gracias, no es necesario que sea para tanto. Hablábamos de lo que viene en los medios y lo que va a suceder en los diferentes canales, pero queríamos charlar justamente de qué va a pasar en este verano en Canal 7, la televisión pública. Para eso estamos en comunicación con el señor Martín Bonavetti, director ejecutivo de Canal 7, al cual saluda el señor Horacio Marmurek y toda la mesa de Mañana Soy. ¿Cómo le va, Bonavetti? Horacio, ¿cómo te va? Roberto, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Igualmente. Bueno, Martín, queríamos charlar un poquito. A ver, viene la temporada estival, por decirlo de alguna manera, pero la televisión no descansa. Y queríamos charlar un poquito de lo que se viene en Canal 7. Sabemos que habrá transmisiones de todos los festivales del país, pero hay más cosas también, ¿no? Sí, la verdad es que una vez se piensa en términos cuando tenía una temporada, después venía la temporada fuerte, la baja, digamos. Yo creo que a esta altura, particularmente en nuestro canal, ya hace un par de años que tenemos mucho volumen de producción constante, ¿no? Digamos, uh-huh. Imagínate que nosotros todavía estamos con la programación fuerte generando, este es el mes de los eventos, que nosotros lo llamamos diciembre. Ayer estuvimos en el evento del AFCA generando una transmisión impecable de casi 3 horas de duración. Pero con respecto puntualmente a tu pregunta, a ver, nosotros estamos encarando enero, porque ya no es ni enero, febrero, marzo, es enero. Estamos encarándolo generando el Festival de Jesús María, el Festival de Villa María, el Festival de Cosquín. Esos son tres eventos muy importantes y que están instalados en la pantalla. Seguimos con la programación habitual, donde tanto Cocineros como Vivo en Argentina van a tener una dinámica distinta, van a estar más en exteriores. La idea es poder, generar particularmente con Cocineros, que es un programa de estudio, pero la verdad es que... Pero cada vez que sale exteriores, la gente se acerca y participa, es una cosa increíble, ¿no? Bueno, y eso ha generado también como una demanda del programa, ¿no? Digamos, hoy me llamaba la gente de San Juan, que va a ser el cruce de los Andes, que lo vamos a hacer con la gente de Vivo en Argentina, con cobertura del noticiero, etcétera, y me pedían si podíamos trasladar Cocineros una semana a San Juan. ¿Cocinando al pie de la montaña? Y yo me imagino una cosa así, ¿no? Digo, pero la verdad es que eso... No lo vas a hacer subir a los chicos a la arriba de... a mitad de camino de la cordillera, cocinar. Mira, te va a parecer mentira, pero yo no obligo a nadie. Se suben solos. Se levantan la mano cuando tenemos los festejos de la democracia, y los tipos dijeron, queremos estar ahí, tienen la verdad se nota eso, tienen unas ganas de hacer ese programa, y es verdad esto, que cada vez que lo sacamos en exterior generan una bola así de fanáticos, de gente que está realmente bueno. Martín, término de deportes, Dakar 2013, no, fútbol, en término algo. De deporte hacemos el sub-20 que se va a jugar en Rosario. Ajá. En Rosario, perdóname, en Mendoza. En Mendoza y en San Juan. Ese es un campeonato clasificatorio para el Mundial de Turquía de mitad de año. Y lo tenemos en exclusivo nosotros. Así que la verdad está buenísimo, porque una dosis de selección argentina cuando no está el campeonato de primera, sí, es un lujo para nosotros. Obviamente. Así que en términos deportivos vamos a ir con eso. Sí, igualmente, a ver, hoy estuvimos en la presentación de la pelea de Maravilla, uh-huh, que el canal va a transmitir exclusivo aparentemente va a ser de la cancha de Vélez, que va a ser un evento que va a paralizar al país. Y nosotros somos main sponsor y vamos a estar en esa transmisión. Digo, tenemos, en ese sentido, creo que el boxeo se ha revitalizado mucho, se ha jerarquizado, y esta pantalla lo supo ver rápidamente y lo incorporó, como así como tenemos el hockey y el fútbol, el boxeo apareció como una de las grandes transmisiones del año pasado. Ver la pelea por Canal 7 fue una de las grandes transmisiones. Sí, fue la verdad que fue, no te digo revelador, pero sí impactante, ¿no? Una transmisión de super lujo, un producto super premium, y lo que Maravilla genera y lo que despertó, ¿no? Ya trasciende el tema, ¿viste? Los deportes llegan a una instancia que trasciende el evento deportivo, sí, y se transforman en eventos culturales. Exactamente. En términos de ficción, como para ir redondeando, Martín, ustedes el año pasado arrancaron con... este año, yo ya estoy hablando del 2000... Arrancaron ¿viste qué difícil? Sí. Uno nunca termina y no empieza ahora. Claro. Antes terminabas y empezabas ahora. No, ahora es todo de continuo. Sí. Todas las ficciones de Fomento que estuvieron dando, entre las cuales ahora se suma Ruta Misteriosa, de Perfidia para acá, han marcado el espacio de la televisión pública como un lugar de mostrar la gran calidad de ficciones que hay dando vueltas, que de otra manera no se hubiesen visto, ¿no? Sí, y mira, ayer lo hablábamos en, durante la ceremonia, fue muy revelador y digamos uno a veces lo puede repetir y cuando, mientras lo repite no comprende la dimensión. Ayer cuando escuchábamos a mendocinos que habían propuesto su ficción y que habían salido al aire, a chicos de Formosa, chicos de Chubut, digo, uno ahí toma dimensión de lo que realmente es este concepto de federalizar contenidos. Con mucho ímpetu de chicos muy jóvenes, actores hiper talentosos, digamos, yo veía la edad de los chicos, por ejemplo, los que hicieron en esta pantalla Los Pibes del Puente, un nivel de interpretación actoral que era un lujo, un nivel de percepción, de una mirada sobre la realidad que estaba fuera de cualquier estigmatización, incluso televisiva, viste que la televisión va hacia lugares comunes y a veces eso es sumamente desagradable o repetitivo, y estos chicos tenían una mirada de guión, una mirada actoral que hizo de esa ficción realmente un lujo. La idea es obviamente continuar, nosotros dividimos en dos el año, vamos a hacer la segunda temporada en Terapia, que tenemos ya algunas confirmaciones como Cecilia Roth. La verdad es que nos llena de mucho placer, porque además también hay un par de actores que todavía no lo podría decir, pero bueno, me muerdo un poco los labios para no decirlo, pero digamos, eso va a ser la primera ficción del año, también con 42 capítulos que lo producimos íntegramente en el canal. Y después sí vamos a hacer el mismo mecanismo, que la verdad fue un círculo muy virtuoso. Vos sabés que el canal no solamente es un espacio para mostrar las producciones, sino para legitimar las mismas. Uh-huh. Es muy importante que muchas producciones aspiran a realmente y sienten que viendo, que emitiéndolas en Canal 7 las ve todo el país. Digamos, eso es muy valorable porque no solamente cobran un subsidio, generan un contenido del cual ellos son creadores, sino que se mueren por mostrar lo que hicieron, y eso habla también de este círculo virtuoso que ha generado este tipo de fomento. Entonces, en esa línea también vamos a trabajar, y bueno, vuelve Piglia, vuelve Piglia, ya hemos decidido que vamos a hacer todo Borges. ¿Todo Borges van a ser? Todo Borges. Eso va a ser después del verano, digamos, cuando empiece la temporada. Estamos preproduciéndolo. Fantástico. A ver, Martín, tengo acá a Telma Luciani que no quiere que deje de decir que siguen también con el programa de internacionales. Por favor, no sabía que estaba Telma ahí. Perdón, no, Telma. Perdón. No pasa nada. Martín Bonavetti, él es director ejecutivo de Canal 7. ¿Sabes qué? Me gustaría, yo no sé cuándo te vas a ir de vacaciones, porque sé que no tenés vacaciones, pero me gustaría que hablemos bien cuando esté terminando enero de todo lo que va a tener Canal 7. De todo lo que va a tener Canal 7 y todo lo que va a venir. Es un programa que yo ya se lo comuniqué, se lo comenté a Roberto. Es verdad. Me parece que la verdad es un gran programa. Yo soy fiel escucha de la M. Digamos, no hay nada personal con la FM. No, está todo bien. Sabemos entenderte. Pero la M a mí es algo que me puede mucho más y creo que el programa de ustedes está entre, por lo menos, digamos, para mí está en el podio de los tres mejores programas del año, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Queremos trasladar a la tele después. Vamos a hacer un programa de tele entonces. Te vamos a llevar un proyectito después con Caballero. No tengo ningún problema, para mí es un placer recibirlos y poder charlar. Ahí está, no tengo problema, no tengo grilla tampoco, pero bueno, No, hemos aprendido, vos sabés que yo no quiero ser larguero, pero cuando el canal empezó a mejorar, digamos, nos dimos cuenta que la grilla no podía ser un impedimento para tanta gente que quería participar de este proceso. Claro. Y porque, digamos, cuando vos ordenás, lo primero que generás es exclusión, y cuando generás exclusiones, bajás expectativas. Claro. y te enfrascás en algo que de golpe te encontrás más siendo el señor no. Entonces, hemos encontrado formatos que le han esquivado al cerrojo de la grilla. Uh-huh. Plantear una programación en especiales, plantear la televisión en términos de especiales, es esquivarle a eso. Uh-huh. Es decir, mirá, vamos a jerarquizar, por ejemplo, Piglia. Si yo, digamos, fueron cuatro programas necesarios, suficientes como para, no fue un ciclo de 26 programas que uno al quinto no sabe a quién invitar, digamos. No, no, estuvo... Es un abordaje distinto. Tal cual, y se ha notado, ¿eh? Se ha jerarquizado mucho la pantalla en todos estos años de Canal 7. Y bueno, muchos éxitos para este año. Les agradezco muchísimo, un abrazo muy grande para todos y muchas felicidades. A vos, Martín, un abrazo, ¿eh? Y felicidades. Era Martín Bonametti, director ejecutivo de Canal 7, comentándonos las novedades de la pantalla de la televisión pública. Y de paso, mangazo, a ver si nos lleva ahí, hacemos algo, por lo menos con cocineros argentinos. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Internacionales, señora Telma Luzzani. Sí, había comentado antes que hay una verdadera, un verdadero terremoto en Chile. Hubo, por un lado, hubo una renuncia del ministro de Justicia porque, bueno, porque fue nada menos que acusado de corrupción. Es Teodoro Rivera. El ministro de Justicia está vinculado, en realidad es uno de los dueños de la Universidad Autónoma, que es una universidad privada, es uno de los dueños de esta universidad, y está involucrado en el caso de corrupción en un proceso de acreditación de universidades. Justamente lo que ha sucedido es que hubo una coima de casi $700,000 para asesorías a 5 universidades que buscaban un visto bueno justamente para funcionar con una acreditación para funcionar. Esto obligó, de alguna manera empujó a que este señor Teodoro Rivera renunciara. Teodoro Rivera es un cuadro importantísimo de Renovación Nacional, el partido del presidente Sebastián Piñera. Esta renuncia, esta presión para que renunciara tuvo una repercusión en cadena y también renunció entonces a la presidencia del partido Renovación Nacional Carlos Larraín. Luego las noticias de último momento son que dio marcha atrás y no renunció, no dejó el partido, la presidencia del partido, pero lo que sí es cierto es que está habiendo en este momento en el gobierno y en el partido presidencial un terremoto importante. Esto se coincide con una ley, la ley de pesca, una ley muy polémica que están aprobando en este momento también en la Cámara de Diputados. ¿Por qué es una ley polémica? Mirá, te cuento solo lo que dijo un legislador, Guillermo Tellier, es que este voto que va a pasar al Senado, seguramente el Senado lo va a aprobar, también seguramente lo va a promulgar el presidente Piñera antes de fin de año, le deja a toda la pesca chilena, que es una de las grandes industrias de Chile, claro, en manos de 7 familias. Esto es para entender cómo afecta, según los opositores, a esta ley, a los trabajadores, a la pesca artesanal y también, de alguna manera, a las comunidades indígenas que reiteran que esta iniciativa atenta contra su bienestar y su forma de vida. Así que, bueno, esta es la situación de Chile, un país en que desde la Argentina a veces se ve como un país envidiable. Ya vemos que la crisis que está atravesando no solo su gobierno, el Partido de Renovación Nacional, sino también las leyes que perjudican a parte de su población. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Si no te fue de 10, no importa. No importa. El año que viene, seguro. Vivilo por la radio pública. Regalá libros. Regalá Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Publicó Siglo XXI. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 20 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. La radio tiene la radio pública nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene velocidad. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública argentina. Fin espacio publicitario. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. ...1922, Carlita, ¿no me das los teléfonos para que se comuniquen los oyentes? Sí, por supuesto, 4999-8700, también nuestra línea nacional, 0810-222-0870. Mañana es hoy. La información es poder. Me da miedo. Ay, Vicente, salga de abajo de la mesa, hágame el favor, se asustó Vicenzo. ¿Qué le pasa? Viene se viene lo marciano. Te creía más corajudo. Roberto, hablemos de cosas serias, por favor, se lo pido. A ver. Se viene el 21 de diciembre, 21 del 12 del 12, marcha? Roberto. No. Eso ha sido una pesadilla nada más, Roberto. Esto es una cosa seria. Se termina el Bactún 12 y se viene la nueva era. Porque en realidad le quiero decir esto, Roberto. Sí, dígame. Hace dos días que están pronosticando lluvia y no vino todavía. ¿Cuánto viene? Yo le voy a decir algo, Vicenzo. Es más importante. Yo le voy a decir algo con respecto a lo que dice el compañero Vicente. Sí. Yo le voy a hacer un juicio a estos señores. Que ya no se denominan meteorólogos, sino pronosticadores, Roberto. Pronosticadores, y no la embocan nunca. Ayer salí con galocha, con impermeable, con cosas y no pasó nada. Por eso, no le creo a los pronosticadores, volvamos a lo nuevo. Vamos del 21, a lo del 21 al 12. No tengan miedo, porque me han consultado muchos oyentes y oyentas. Sí, muchísimo. ¿Qué te preguntan? No tengan miedo, me preguntan si se viene la fin del mundo, si se tienen que meter en un búnker, en el sótano. Bueno, la guerra nuclear empezaba hoy, dijo Pablo Micheli, que empezaba hoy la guerra nuclear. Ah, tiene razón. Él está influido por los mayas. Sabe que no lo había pensado. Bueno, dice, para los antiguos mayas, dicen unos investigadores de alguna universidad importante, Linda Shell y David Freidel, esto va a ser una gran celebración que marca el fin de un ciclo. Entonces, hablar del 21 de diciembre como un evento apocalíptico o un momento de cambio cósmico, dice, es un invento total y una gran oportunidad de la gente para obtener dinero. Hay algo en lo que no coincido, Roberto, porque si no me tira por tierra toda mi teoría de lo que hay que hacer el 21. Sí. Es un cambio cósmico, Roberto. Cósmico. No, cósmico. Cósmico, perdón. Cósmico, del cosmos. Yo les quiero decir esto. Nos preparamos para recibir la sincronización de nuestro ADN con las energías del centro de la creación. ¡Ah, la pelota! El 21 de diciembre, el 22 y el 23 es el periodo que dura la alineación de los canales de energías universales. Ahí vamos con la ley de Mayo. Sí. Que facilitan la llegada directa de frecuencias de luz, con mayúscula, provenientes del centro mismo de la galaxia. A mí me pareció. Esto está circulando. Dice que va a haber descargas electromagnéticas que van a entrar en contacto con nuestro cuerpo físico, acelerando procesos evolutivos. Vicenzo, por ejemplo, se va a hacer más alto. Se acelera el proceso evolutivo. Va a terminar de crecer. Exactamente. Che, no me harán una denuncia, ¿no? No. Tranquilo, Vicenzo. Vamos a ser testigos del cambio de una nueva era. Nuestro ADN, Roberto, en esos días, van a comenzar con un proceso de plenitud, activando de forma paulatina, escuche esto, sí, Roberto, los filamentos dormidos. Ay, lo bien que me viene. Sí. Lo bien que me viene eso, que querida. Que se despierten los filamentos. Escuchá el búho, mirá. Escuchá la lechuza. Que se despierten los filamentos. Bueno, pero lo bueno viene ahora y les voy a dar recetas. No se vuelvan locos, oyentes y oyentas, ya viene la receta. No, pues ya estamos. ¿Qué hay que hacer? Sí. Hay que evitar la calle. Ah. los ambientes densos y muy concurridos y no manejar. Yo no vengo a la pura, claro, el viernes porque no. Dice, hay que evitar la actividad laboral. Es fundamental, Roberto. San Perón. Es fundamental. La calle y el contacto social. Permanecer en familia, aunque no se recomienda el total aislamiento. Porque hay que estar acompañado, porque tal vez algunas sintomatologías de esto que nos va a venir en el ADN y en los filamentos pueden requerir de ayuda. Yo no sé qué. Eso que es alguien que tomó ayahuasca. No sé, está circulando esto. Bueno, apagar celulares y teléfonos. Ya lo hice. Evitar el uso del fuego, de no comer carnes, ni embutidos, ni lácteos. Esto es una porquería. Nah. Esto lo sacamos. Este fin del mundo no sirve para nada. Que manden otro fin del mundo. La única que no festeja es Anita Maroto, que vegetariana. Claro, no prender electrodomésticos, radios, televisores, compus, aires acondicionados o cualquier aparato eléctrico que funcione a pilas. Resumidas cuentas, Roberto. Sí. Protegerse. Hay que meterse en el sarcófago. Yo creo que sí. Que hay que cuidarse, Roberto. Y yo, a mí lo que más me gusta de esto es no ir a laburar. Está perdonado. ¿Cómo se dice cuando a uno dice, y no, fue el 21 de diciembre? Iba a tener descarga sobre los filamentos. Está disculpado, indultado. Permitido. Bueno, Roberto, me parece que el tema de la justicia. Bueno, excusado, oyentes y oyentas, disfruten de este 21 de diciembre, disfruten de la nueva era. Toda nueva era que comienza sin tener que ir a laburar es maravillosa. Pero yo puedo hacer un asado. Pero totalmente. No, de vegetales, Roberto, le pido por favor. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Caballero, muy buena su editorial y la comparto. Muchas gracias. Pero nos estamos olvidando de otro culpable, Domingo Felipe Cavallo, que fue el hacedor en el gobierno anterior y en el de la Rúa, José de Villa Madero. A ese habría que meterlo preso. Gracias, José. ¿Tenemos en el Facebook? Desde Facebook, Carlos dice, la realidad de la poca concurrencia a la plaza es por las consecuencias radioactivas de la guerra nuclear de Micheli. La gente quiere vivir unos años más. Otro mensajito. Hola, quería recordarles también la masacre de Floresta, donde el policía Velastiki de civil sacó su arma y mató a Maxi, Cristian y Adrián en Gaona y Bahía Blanca. Bueno, también es un tema para recordar. Bueno, muchísimas gracias, buen año, felicidades y soy Susana de Versalles. Totalmente. ¿Cómo recuerdo esa jornada, Roberto? Porque fue a 2 cuadras de mi casa. ¿A 2 cuadras de tu casa? A 2 cuadras de mi casa y bueno, todo lo que se vivió en el barrio ese día fue, ese día y los días posteriores fue muy movilizante. Hay un oyente ahí que me recuerda algo que es realmente importante, ¿no? Porque mientras Hugo Moyano desde el palco en Plaza de Mayo criticaba la política de derechos humanos del gobierno, la justicia finalmente condenaba al carnicero Checolás, ¿no? Digo, qué contrastes, ¿no? Qué contrastes reales entre la Argentina real y la que imagina Moyano hoy, desgraciadamente, después de tantos años, ¿sí? De haber sido un dirigente sindical que estuvo dentro del movimiento kirchnerista. Y hoy, bueno, está en eso, que es abrazarse con Barrio Nuevo, abrazarse con Bussi, abrazarse con Micheli. ¿Cuánto has cambiado, Hugo? ¿Cuánto? 19 y 29, ya prácticamente nos vamos a las noticias de las 7 y media de la tarde. No está mal eso. ¿En las voces de quién, Carla? De Silvia Mila y Nancy de Andrés. Mira, lo entregamos justito. Qué lindo. Allá vamos. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 4 décimas, humedad 79%. La justicia condena a 23 represores que actuaron en el denominado circuito CAMPS durante la última dictadura. Nuevo contacto con nuestra compañera Mariela Tubelma. Sí, continúa aquí el juicio. Estaban 12 de cadena perpetua, 2 por 25 años y 1 de 15 años. Son los represores que formaron parte del circuito CAMP, que incluye 6 centros clandestinos. Escuchamos al juez Carlos Sánchez. ...por manera prevista por la ley y por mediar violencias o amenazas reiteradas en 3 oportunidades en perjuicio de Víctor Jorge Iliodo, Zulema Leira y Esther Elda Viviani, y agravada por haber durado más de un mes en 5 oportunidades en los casos de Rolando Acuña, Raúl Bonafini, María Cristina Gioglio, Juan Amadeo Gramano y José Fernando Falcún Maías, en concurso ideal con la aplicación de tormentos agravados por ser la víctima las víctimas perseguidos políticos en la totalidad de los casos. Recordemos que está dando la sentencia de Bernabé Jesús Corrales, segundo jefe de la Brigada de Investigación de La Plata. Seguimos con las condenas, quedan alrededor de 10, así que nos vamos a comunicar. En La Plata acaba de dar prisión perpetua también para Corrales, así que ya van 13 las prisiones perpetuas. En La Plata, Mariela Tuberman, Radio Nacional, la radio pública. La Corte Suprema de Justicia ya recibió el pedido de Persaltum. La presentación ante el máximo tribunal se realizó poco después de que el ministro de Justicia, Julio Lac, justificara la decisión en la gravedad institucional de la demora que implica la prórroga indefinida de la cautelar. El escrito fue firmado por el jefe de gabinete Juan Abal Medina y es patrocinado por la procuradora del Tesoro, Angelina Abona, jefe de los abogados del Estado. La Cámara Baja debate y busca convertir en ley las modificaciones a la trata de personas. Con la presencia de Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, en las gradas de la Cámara Baja, los diputados continúan debatiendo la reforma a la ley de trata de personas, que al parecer va a tener el acompañamiento unánime de todos los bloques parlamentarios. Hablamos por este tema con la diputada del Frente Amplio Progresista, Virginia Linares, quien dijo que la ley de trata para erradicarla requiere de mucha voluntad política. Escuchamos. Podemos tener la mejor ley, las penas más duras, pero la verdad que si no hay voluntad política, desde la Presidenta de la Nación, pero también hasta el último intendente, para combatir el delito de trata, es muy poco lo que se puede hacer. Y en ese sentido, se sabe que este es un delito donde, bueno, hay connivencia entre los proxenetas, las fuerzas de seguridad, el poder político y en muchos casos también la justicia. Bueno, eso hay que desbaratarlo. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 4 décimas, humedad 79%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana, mañana es hoy. Esto es Murga, ¿no? ¿Estamos Murga. De acuerdo? ¿Sí? Murga Uruguaya. Sí, estamos en comunicación con Yamandú Cardoso, él es director de La Murga. Agarrate, Catalina, que van a esperar el fin del mundo mañana. ¿En serio? La fin del mundo. La fin del mundo. Esperando el fin del mundo, es parte del espectáculo de Agarrate, Catalina. ¿Cómo estás, Yamandú? Horacio Marmurek y toda la mesa de mañana, hoy te saluda. ¿Cómo andas, Horacio? ¿Todo bien? ¿Cómo anda el barro por ahí? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien, muy contento con... Y bueno, con muchas ganas para el espectáculo de mañana, a ver qué pasa. Ahí, esperando el fin del mundo. Exacto. Nunca mejor dicho, un 21 de diciembre. Totalmente. Vos sabés que en realidad estábamos, bueno, claro, fue un año muy lindo que venimos muchas veces a Buenos Aires, seguramente el año que tocamos más acá, no sé, hicimos nueve trastiendas en abril, y después 17 funciones en una gira por toda la ciudad. Y tal, y teníamos que despedir el año, queríamos hacer un cierre, y la fecha que teníamos, queríamos hacer el Rex, que nunca habíamos estado, habíamos estado en el Luna Park, estuvo buenísimo, teníamos ganas de estar en el teatro, y la fecha que había era el 20, y calculamos que seguramente íbamos a estar terminando cerca de las 12 o después de las 12, y tal, entonces aprovechamos y eso nos sirvió de excusa desde hace muchos meses para reestrenar, reensayar y reescribir El Fin del Mundo, que es un espectáculo que hicimos en el 2006, y que no trajimos mucho a Buenos Aires. Nos presentamos un par de veces en la trastienda y nada más. Entonces nos dio la excusa perfecta para traer las cucarachas a Buenos Aires. Las bueno. Cucarachas, así le dicen. Y aparte de Esperando el Fin del Mundo, habrá agregados, ¿no? Claro, porque es eso. Es el espectáculo se arma en base a esta creencia popular, con algo de mito y con algo de conocimiento científico en el medio, que es que dice que las cucarachas son las que podrán resistir a una catástrofe nuclear. Bueno, ese es el plan, aguantar, son cucarachas que están esperando que termine el fin de los tiempos de los humanos para quedarse con esta casa grande que tenemos entre todos. Y claro, y tenemos cosas de ese espectáculo, cosas tal cual de ese espectáculo, cosas renovadas, cosas escritas especialmente para el espectáculo y cosas de todos los años de la Catalina como una especie de show de goles, digamos. Uh-huh, ahí están esos shows de goles. Hola, Yamandú, Lucía Capozzo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Yo suelo asistir ahí a esa gran cosa durante el carnaval, ahí en ese anfiteatro maravilloso de Montevideo. Contame una cosa. ¿Quiénes van a ser los personajes que van a tratar esta vez en el próximo carnaval? Bueno, en este próximo carnaval ¿sí? nosotros no vamos a participar, no vamos a concursar. Viste, nos vamos a alejar un poquito de la competencia, pero igual te digo que seguramente ya sé algunas cosas que van a pasar. A ver, ¿quiénes serían? La ley de la legalización de la marihuana, seguro. Ajá. Seguro. Yo qué sé, a ver, algo sobre la ley, sobre las leyes nuevas que están pasando, lo del aborto, lo del matrimonio igualitario, la ley de la marihuana, no sé. El Pepe siempre está a la vuelta, siempre le hace una caricatura. Bordaberry, que era este señor que nosotros veníamos hablando hace un poco, que es el que está promoviendo o que está intentando de alguna manera convencer a la ciudadanía de que está bueno bajar la edad de inimputabilidad, cosa a la que nosotros no estamos muy de acuerdo, porque no nos parece una solución muy clara, pero muy conveniente para nuestro país, pero seguramente en esos personajes van a dar la cuestión, porque la murga es como un diario no oficial, escrito por la gente que no tenemos acceso al diario, o por lo menos a la parte emisora de los medios de comunicación. Se hace de otra manera. Yamandú Cardoso, él es el director responsable de la murga de Rate Catalina. Habrá espectáculo nuevo, supongo, en el año 2013 que traerán, más allá de que no habrá competencia en el carnaval, ¿no? Sí, por lo pronto ahora reestrenamos, te digo, el fin del mundo y lo vamos a presentar en una gira muy linda por la costa, que comprobamos estar en carnaval, la primera vez que podemos venirnos para la costa y vamos a andar por Necochea, Santa Teresita, Mar del Plata, Pinamar, Miramar, Gesell, por ahí tocando, y vamos a ir con el fin del mundo. Y después, al final del año, haremos algo nuevo, porque además la barra está bastante adicta a ensayar y a crear cosas nuevas y a estar, reclaman. Buenísimo. La cooperativa te reclama. Eso es un acto de fe. Mañana en el Gran Rex, no sabemos, después vendrá la fin del mundo, pero por eso hay una gira establecida de Agarrate y Catalina. Te agradezco estos minutos con la radio pública, son siempre bienvenidos, así que supongo que si hay un mundo después del 21 volveremos a charlar. Ojalá. Dale, te mando un abrazo muy grande. Gran abrazo. Ahí pasaba Yamandú Cardoso, director responsable de la murga Agarrate Catalina, que se presenta en el Teatro Gran Rex. Somos gente de bien, somos laburantes. Permiso sudaca de la vaca flaca, háganos un lugar, queremos trabajar. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Y 19:39 en este día también quiero recordar a Germán Abdala, dirigente histórico de ATE y también dirigente de lo que en su momento fue un gran sueño, la Central de los Trabajadores Argentinos, CTA. Y no sé por qué en este día en particular, quizá me lo pueda explicar Gerardo Mazzocchi. ¿Qué hace Gerardo ahí con el móvil de la radio pública en Plaza de Mayo? Acá estamos, en Plaza de Mayo. Para que se den una idea, ya la mitad del escenario fue desarmada. ¿Ya terminó todo? Ya terminó todo, pero no, además no solo no terminó todo, sino que la mitad del escenario ya está desarmada. Ahora están bajando ya los altoparlantes, todo el vallado fue levantado y las columnas se fueron hace un rato largo, cada una como llegaron, una por Diagonal Norte, la otra por Avenida de Mayo y la otra por Diagonal Sur, y quedan algunos pequeños grupos aún de algunos camioneros que vinieron de la provincia, estamos viendo un grupo de unos 30, 40 que son de Misiones, y después también un partido de izquierda que se quedó haciendo su propio acto sobre el cabildo, no serán más de 150 personas. Gerardo, sí. Nosotros veíamos escenas aquí, me impresionaba una cosa. Primero, los tambores mudos, o sea, no había como mucho entusiasmo. Y segundo, ¿qué consignas se cantaban? Sí, en realidad no pude identificar una consigna clara, porque la mayoría cantaba su propia consigna identificatoria, o sea, no había una que unificara en cuanto a los pedidos. la CTA cantaba, llegó a la CTA, camioneros se gritaba camioneros, y los partidos de izquierda, bueno... Tenía... Huelga general. Sí, bueno. Es un clásico. Eso. Claro, huelga general. Así que no había una consigna que unificara a todos. Después, bueno, en cuanto a los discursos, hubo un sector bastante importante en lo que era el núcleo de camioneros que no dejó de tocar el bombo en ningún momento, ni siquiera cuando habló Hugo Moyano. O sea, la verdad no escucharon a los oradores directamente. De hecho, Moyano en un momento tenía un montón de papeles que había apoyado allí sobre la tarima, y un discurso muy errático el de Hugo Moyano. Me pareció, de leer algunas cosas, Gerardo, me pareció un poco bastante, diría yo, deslucido, ¿no?, el discurso. Sin demasiado rumbo, bien lo decías vos. Muy deslucido y errático, porque iba para un lado, volvía, tenía como cosas anotadas, las agarraba y empezaba a tirar de eso para lograr levantar un poco al público, y la verdad, en ningún momento lo levantó, no hubo una ovación por una frase puntual de Hugo Moyano. Mencionó a su mamá, ¿no? Sí, mencionó a su mamá en un momento. Al principio empezó con toda una cosa muy emotiva, hablando de los jubilados que se habían llegado hasta este lugar, un hombre de 90 años, encorvado, pero que estaba encorvado en su cuerpo y no en su espíritu. Digamos, una cosa así entre poética y melancólica que empezó, digamos, a bajar ya el discurso. Después, cuando intentó levantar políticamente... ya había mucho ruido. De hecho, yo estaba, digamos, enfrente del escenario. Se habían puesto en una tarima vallada, que estaríamos a unos 20 metros del escenario, y a veces por los bombos era imposible escuchar bien el discurso porque tapaban hasta el altoparlante. Realmente algo muy raro, porque generalmente cuando habla Moyano, los bombos los hacen callar de alguna manera. Gerardo, después el resto, sí. Quiero compartir con vos un mensaje, un oyente aquí en el Facebook que nos dejó, dice, el 20 de diciembre del 2001 era mi cumpleaños número 40 y para esos tiempos laburaba de motoquero. Estábamos en la plaza haciendo de escudo para que la policía no le pegue a la gente. Hoy ver este reclamo absurdo me llena de impotencia. ¿Te acuerdas que te había dicho que pensaras un poco, que hicieras memoria? Porque también al comienzo dimos tu cobertura de aquel momento, el 19-20 de diciembre, y hoy en esa misma plaza en realidad los reclamos eran otros. ¿Cómo lo viviste vos? Esto ya en términos personales, si querés, y si no es parte de tu privacidad. No, en términos personales, digamos, si uno busca lo que es el eje central del reclamo, es que se baje el mínimo no imponible. Hace 11 años acá se estaba reclamando porque primero había habido 5 muertos ese día por saqueos. Sí. Gente con hambre que había ido a buscar comida en los supermercados. Digo, poniendo ya esto, mi sentimiento creo que queda claro. Tal cual. Porque las escenas que yo pude relatar aquí y que viví personalmente, bueno, chico motoquero que cuenta... Bueno, Ricardo Debris. Ricardo Debris. Bueno, a Gastón Riva lo mataron a 50 metros de donde yo estaba. Eso fue el 20 de diciembre, pero si nos remitimos al 19, yo ese día estuve cubriendo todo lo que fueron los saqueos en el Coto, de Ciudadela, después hubo otro acá en el Coto de Constitución. Ya me estuve, digamos, respirando gases, y cuando regreso a mi casa, escuchamos a De la Rúa que declara el estado de sitio, y la gente empezó a salir a la calle, y yo salí de nuevo a la calle a cobertura de todo eso. Tal cual, no había descanso. Eran días de que no había descanso. Gerardo, sabes que me tengo que ir rápidamente a La Plata porque se ha conocido la sentencia, viste, del circuito Camps. Sí, fue condenado a perpetua Checolás. Es una muy buena noticia para todos y todas. Así que te mando un abrazo a vos, Che. Gracias por la cobertura, gracias por el recuerdo. Como siempre, impecable, amigo. Bueno, gracias, un abrazo. Era Gerardo Masocchi, desde la Plaza de Mayo, en este acto que convocó la UCR, Moyano, Pablo y Michele. Bueno, los que estuvimos comentando a lo largo de la tarde. Ahora me voy rápidamente a La Plata. Allí está nuestra otra compañera, Mariela Tugelman. ¿Cómo te va? Roberto Caballero y todo el equipo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, exactamente como decías, es una buena noticia. Y ya van 17 cadenas perpetuas, 5 años y 15 años de los 26, en realidad 23 represores que están en este momento condenando porque se murieron durante el juicio oral. Así que si querés, escuchamos a Carlos Rosanqui. Dale, ¿cómo no? Estaba diciendo de Roberto Omar Grillo, que es oficial de la Casa de Investigaciones de La Plata. Bien. Roncero y Cristina Gil y agravada por haber durado más de un mes en 19 oportunidades en perjuicio de Rolando Acuña, Raúl Bonafini, María Cristina Bustamante, María Cristina Llobrio, Miguel Díaz de Marco, Eduardo Quiriloque, Adriana Calvo, Angélica Campi, Carlos Alberto de Francesco, José Fernando Falcún Mayer, Juan Amadeo Gramano, Miguel Ángel Laborde, Alberto Lieberman, José María Tantal, Analia Mateo, Julio Bautista Mayor, Ramón Miguel, Jorge Alberto Rolando, Pablo Alejandro Díaz, en concurso ideal con la aplicación de tormentos, agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en perjuicio de la totalidad de las víctimas mencionadas, concurriendo todos los casos de manera real entre sí por los hechos ocurridos en los centros clandestinos de detención que operaron en la Brigada de Investigaciones La Plata y en el destacamento de Arana, a la pena de prisión perpetua y la habilitación. Bueno, ahí escucharon el festejo de una prisión perpetua más. Sí. Quedan solo dos para terminar con este juicio. Les cuento que cuando lo condenaron a Miguel Eizucolás, se levantó y puso un cartel que decía la justicia corrupta. Toda la sala obviamente empezó a gritarle asesino y entonces lo retiraron de la sala. Así que bien. Mariela, le quiero así recordar a los oyentes, confirmame vos, digamos, este es el juicio de Circuito Camps. Uno de los casos es el de Lidia Papaleo y toda la familia Greiber, ¿no? Que fueron secuestrados allí, torturados por estos criminales finalmente condenados, y todo esto también refuerza el reclamo que está haciendo la familia Greiber y Lidia Papaleo en particular en relación al caso de Papel Prensa, ¿no? Cómo fue despojada de sus acciones y cómo esto benefició al Grupo Clarín, al Grupo La Nación y al Grupo La Nación, ¿no? Digo, es muy importante que se haya llegado a esta instancia. Mariela, te mando un beso grande. Bueno, muchas gracias. A vos por la cobertura, excelente. Era nuestra compañera, Mariela Tuchelman, desde La Plata, con un móvil allí. Se ha condenado a sentencia perpetua, a Miguel Ángel Eizucolás, mano derecha de Ramón Camps, y a todos, sí, los genocidas que participaron de ese mal llamado, bueno, llamado oficialmente circuito, que en realidad, más que circuito, era una galería de terror constante y permanente. Y recordábamos también el caso Papaleo, el caso Papaleo Greiber. Le mandamos desde acá un beso gigante a Lidia, debe estar en este momento, como conociéndola, llorando por esta noticia. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntas cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades: obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves $150. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Quédate en Nacional. Para el nuevo año tenemos más radio pública. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde. 50 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. Regalá libros. Regalá Los remedios de la abuela, mitos y verdades de la medicina casera, de Valeria Edelstein. Publicó Siglo XXI. Viernes 21 de diciembre, 21:30. Alfredo Pino y los hermanos Butaca despiden el año junto a dos invitadas de lujo, María Boronté y Mavi Díaz. Sabia. La Peña del Colorado, Güemes 3657, Palermo. Reservas 4822-1038. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. 19:52, y bueno, ahí se conocieron noticias muy importantes en todos los rubros, pero hay uno también que es realmente relevante y está vinculado al tema energético, un acuerdo de YPF, la Petrolera Nacional, con Chevron. Pero para eso los dejo con Jorge Mancinini, nuestro habitual columnista de economía. Miguel Galuccio, presidente de YPF, y Ali Moshiri, vicepresidente para América Latina y África de Chevron, una de las 10 petroleras más grandes del mundo, firmaron hoy en las oficinas centrales de esa empresa los términos y condiciones para iniciar el año próximo el programa piloto del primer bloque de shale oil, que incluirá la perforación de más de 100 pozos en su fase inicial de 12 meses en el yacimiento Vaca Muerta, un área de 290 kilómetros cuadrados que comprende Loma La Lata Norte y Loma Campana. El acuerdo firmado da lugar a la conformación de una asociación de tipo joint venture, es decir, asociación por resultado, con una inversión en la primera fase de $1,000 millones. Este acuerdo pondrá en marcha un programa piloto que es el primer paso en el desarrollo decidido por el Gobierno Nacional para llevar adelante el crecimiento de producción previsto durante el periodo 2013-2017, con el objetivo de revertir el desbalance energético argentino. El desarrollo completo de la formación Vaca Muerta requerirá una inversión superior a los $15,000 millones. El acuerdo firmado entre YPF y Chevron incluye la finalidad de realizar un trabajo conjunto para explorar y detectar combustible no convencional en un área de 600 kilómetros cuadrados dentro de la formación Vaca Muerta. El convenio firmado por YPF es un paso más dentro de su estrategia de asociación con compañías que estén en condiciones de poner en marcha un yacimiento de enorme dimensión como el de Vaca Muerta. En ese sentido se cuentan las gestiones con la empresa Bridas, que comparten Bulgaroni y la China NOC, y el grupo Ernestian, que puede ser uno de los candidatos para firmar acuerdos de inversión. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Noche de paz, noche de amor. Roberto, feliz Navidad. Se vienen las fiestas, se vienen las fiestas. Me deja, le mando un saludo a Oscar Robito, que nos escucha todas las tardes. No, claro. Mire qué linda foto que subió al Facebook. Sí, subió una foto al Facebook muy linda. Ya estaba preparado para la guerra nuclear, muy graciosa. Qué gusto para nosotros que nos escuche Tarzanito, ¿eh? Uh-huh. ¿O no? Sí, por supuesto. Roberto, se viene la Navidad. Sí. Con todo, ¿no es cierto? Yo lo voy a ayudar a los oyentes y a las oyentas a soportarla lo mejor posible. No, son lindas, Roberto, pero siempre son motivo de crisis. No me digas, Roberto. Nació el hombre que hizo el sermón de la montaña, tan malo no puede ser. Roberto, pero usted...